deshojada por el viento. Yo te quiero tanto, tanto, y te deseo poquito a poco. Este amor que llevo dentro, quiéreme hasta el firmamento. Deshojada por el viento, yo te quiero tanto, tanto, y te deseo poquito a poco, porque el amor que llevo dentro, quiéreme hasta el firmamento. Oh,